Y hay que decir que accediendo a gentiles pedidos, sí. Vamos a tratar el tema que al final no tratamos ayer. Ajá. Porque por culpa de Schultz, sí. Que es una persona que viene cuando usted no viene. Con ya me parecía. Casarse lo mismo. Por culpa de Schultz, que no está. Nos desviamos del tema. ¿Del tema central que cuál era? O sea, el tema central era consejos para que los niños no se lastimen. Que era, bajate de ahí o te rompo el alma. ¿No? Sí. La habitual sección. O también llamada, vas a ver cuando venga tu padre. Bien, ¿y hay un índice de precauciones? Sí, al llegar a la primera, que era la escalera, inmediatamente Jules empezó con una larga historia de un matrimonio que había construido una escalera. Toda una cosa, usted sabe que Jules está loco, no lo quería decir, ajá. En su presencia porque le tengo miedo, justamente porque está loco, se enceguece. Y además porque si lo que está bien es hablar mal de los que no están, ahí está. Como solemos hacer. Claro. Muy bien, entonces, vamos de nuevo con esto. Salvo que usted quiera, ¿qué hacer cuando lo ataca cualquier animal, como por ejemplo su cuñado? Y le tiro a mi niño, y entonces ahí pasamos a los dos temas de un solo saco. Las dos cosas, ¿no? Porque también un niño puede ser atacado por un animal cualquiera. Uh-huh. Dice, por ejemplo, usted lo muerde un animal, supongamos una araña. Una araña. Es raro, la araña no muerde, señor. ¿Cómo? Sí, bueno, no, la araña. Dice, si la piel está abierta, usted tiene que ver, lo muerde un animal. Incluso usted puede no saber qué animal lo mordió. Y por ahí no lo vio venir. No lo vio. ¿Lo mordió atrás? Se, mírese la pelle. Si está abierta y tiene la posibilidad de controlar al animal. Mm. Ah, sí. Me mordió y encima lo voy a controlar. Si lo pudiera controlar no me hubiera mordido. ¿No ve que tengo la piel abierta? Claro. Observe si algún diente del animal está roto. Claro. Por ejemplo al dos, hermano. A ver, vení, vení. Le revisa la dentadura con todo cuidado, pasando el dedo. Porque a veces a uno se le aloja el diente en la herida y le sale una dentadura. No le sale. Por ejemplo, en el brazo. Le sale mucho después. Por ejemplo, usted lo muerde hoy un Doberman y dentro de 5 años usted está tranquilamente cruzado de brazos y siente que un brazo le duele. No, y le duele no el que tiene la dentadura, sino el otro, porque está en contacto. Y dice, ¿qué me salió acá? Y ve una dentadura que incluso de la piel del brazo le sale saliva perruna. Pero no, señor, no se quiere. Y sabe que es lo peor, uno a veces tiene esa patología, porque le pasó a mi cuñado Eduardo, al Mumi, ¿no? Que le crecieron esas cosas. Y el tipo, como es dejado, esperó 2-3 años y se le cayeron, porque eran los dientes de leche. Claro, y le salieron los verdaderos. Y ahí te quiero ver. Ah, ahí te quiero ver. Está mordido todo, mire, es un asco. Bueno, no importa. Dice, los hilos no, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Qué? El tratamiento antirrábico. Hay que ir al Instituto Pasteur en estos casos. Sí, en caso de sospechar que el animal no está vacunado. Es decir, es una cosa totalmente subjetiva. Si se le instala a usted o no la sospecha. El animal salió rajando, usted ni lo vio. No sabe si es negro o pardo, porque lo mordió de noche. Entonces dice, ¿sospecho que está vacunado o no sospecho? Si usted está cerca del Instituto Pasteur, sospeche que no está vacunado. Claro. En cambio, si está lejos, le conviene sospechar que está vacunado, en cuyo caso se ahorrará este viaje. Si es paranoico, déjese jorobar y no moleste de vuelta, ¿no? Claro. Después, también cuando la herida proviene de animales salvajes, como por ejemplo la hiena. No, o sea, es raro que se cruce con una hiena, ¿no? Y es raro, todo es raro, pero tenemos que estar preparados para todo. ¿Cómo es su nombre? Sí, pero José María. Y mire, yo le digo, las mordeduras de animal es. Las mordeduras de animales. Sí. Los campos de concentración, es. Reciben un tratamiento similar. Usted, a mí no me importa quién lo mordió. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted es Pasteur? No, el empleado. Mire, Luis. Tiene un vino para ir amenizando, una leche, si no. ¿Qué me decía? Me estaba diciendo algo y yo no lo estaba atendiendo. Que a nosotros no nos interesa qué lo mordió. Nosotros le damos la vacuna por prevención. ¿A todo el que entra? No, a todo el que entra, no. Al que entra con una mordedura como la suya, veo que lo suyo es profundo porque se está desangrando. Discúlpeme que se lo diga así. Sí, ¿usted sí, la verdad que no se lo quería decir porque yo soy muy discreto, pero ya he perdido como 20 litros de nada. Nos estaba diciendo, no le digas lo que tengo, que se dé cuenta solo. Claro, medio lo estábamos poniendo a prueba y la pasó, ¿eh? La pasó muy se bien. Se dio cuenta muy el señor bien. Que me estaba desangrando, más que nada por el reguero que estoy dejando. No, pero porque le manché todo el libro de registro. Lo extraño es su reacción frente a la vida, sí. No. Siempre me lo dicen. Su reacción frente al ser mordido, porque perdón, más que el ser mordido, al ser mismo. Yo soy el ser mordido. No. Y mi reacción es de identidad plena. Al hecho de ser mordido, señor. No importa el hecho, sino la acción acá, caballero. Sí, se está muriendo, hombre. Mi amigo. ¿Usted quién era? Yo el que lo encontró tendido en la calle y un cocodrilo que huía. Ah, ¿usted me trajo? Yo lo traje. Muchas gracias, me salvó la vida. No. Usted es mi benefactor. Porque es raro el caso del señor, es extraño. No es raro el señor, el extraño caso del señor que está aquí presente. Usted no está mordido, usted está masticado. Bueno. Ah, sí, porque se entusiasmó la hiena. Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo y la hiena me hacía, vení, vení, vení. Así, se reía pero encima. ¿Por qué? Tiene todo el cuerpo, sí. O sea, realmente no sé por dónde empezar. Bueno, yo le puedo dar alguna sugerencia. Véndelo primero, ¿no? O véndalo. Véndalo. No, no, primero, primero véndalo, hay que limpiar la zona. Sí, sí. Todo el Parque Centenario. No, no. La zona afectada, señor. Sí. Así que le vamos a poner alcohol. Quizás le arda un poco esto. Primero le vamos y a hacer... ¿No me dan 40 vacunas? A mí me dijeron que son 40 vacunas. 40 vacunas y ninguna en flor. Sí, y una tras de la otra. O sea, pinchando justamente el émbolo. Claro. No, le damos, nosotros tenemos que darle, provocar algunas reacciones. Y si usted reacciona... Mire, cuando yo soy bueno. Sí. Pero cuando reacciono, cuidado, ojo, cuidado, no, cuidado, Pasteur, No, pero... Cuidado, Luis. No le va a poner suero antiofídico, bueno, por lo menos. Sí. Acá dice, no, en cambio no hay que ir al Instituto Pasteur. ¿Cuándo? Si la víctima fue mordida por un animal doméstico, perro o gato. que usted asegure haber vacunado. Ah, si usted mismo vacunó al animal que lo mordió, entonces no vaya. Incluso a veces puede ser que lo muerda porque usted lo vacunó inmediatamente después, que ambas cosas han ocurrido al mismo tiempo. No vaya. En ese caso no vaya. Y tampoco, si la mordedura proviene de algún tipo. Claro. De algún tipo, señora. Por ejemplo, así en el ápice de la pasión amorosa, el tipo le mete un tarascón, no lo lleve al Instituto Pasteur. No. Dice, le presento a mi novio, Luis. Justo me estaba vacunando. Me pasó lo mismo que con el perro. Lo estaba vacunando y me mordió. Qué animal. Acá dice, de algún tipo de roedor. Roedor. Maldito roedor. Hámster, laucha, ardilla. Qué raro que entre los roedores no figuren los ratones. No. Que son los únicos que yo conozco. Sí. Pero que ahí no tiene que ir al Instituto Pasteur. Ahí no tiene que ir. Pero ¿cómo que no? Sí, porque no atienden. Nosotros, sí. Perros solamente, señor. Pero ahora era yo en el Instituto Pasteur, sí. Vas a ver. Discúlpeme, ¿y la peste bubónica? ¿Qué quiere? No, ya pasó la peste bubónica. La peste bubónica, yo le digo, qué sé yo. ¿Cómo se el trata? Canal de Suez. No. Pero no ves que tengo a la rata prendida del ojal. Sí, son la famosa rata mordedora. Es la rata cruel, sí, discúlpeme. Sí. No, mire, acá... ¿Esto cómo se trata? ¿Cómo se rata? Como una rata hay que tratarla. Mire, discúlpeme, le voy a explicar. Acá hay mucho abuso. Sí. ¿Abuso de mucho qué tipo? Abuso. ¿Del roedor? Gente que viene de vicio. ¿Pero quién va a venir de vicio a vacunarse, señor? Si uno viene... Yo he visto cada cosa aquí. ¿Pero qué? Nadie se va a hacer mordida. He visto llorar a guapos por mujeres como vos. No te hagas la rastacuer. Bueno, en todo caso, ese es uno de los peligros que tiene el niño. Al niño, ¿cómo es el asunto? ¿Hay que poner al niño fuera del alcance de los animales domésticos o a los animales domésticos fuera del alcance del niño? Las dos cosas a la vez. No es fuera del alcance. El niño necesita contactar con el animal doméstico, acariciarlo, jugar. Pero, ¿qué más? Un poco. Pero el niño se entusiasma, acaricia, pero si acaricia, el niño juega... se entusiasma y el animal doméstico se cansa, por ejemplo. Sí, no tiene paciencia, no le tiene paciencia al niño el animal doméstico. Está bien. Por ahí... Nosotros tampoco. No, ni al niño. Sí. Ni al niño el animal doméstico. El nene nos tiene más miedo a nosotros que a los animales domésticos. Y ahí sí corre el riesgo de un tarascón o un rasguño de parte del gato, por ejemplo, ajá, que ha rajuñado. ¿Y por qué no? ¿Y si le pone alguna cosa al niño o al animal, un bozal o una correa al un chico? Un bozal, efectivamente. Sí, eso para sacarlo a pasear, sí. Si ¿al niño? ¿Al niño? No, señora, el perro. El perro no lo saco a pasear. No, no saco a pasear a mi señora, quiere que lo pasee al perro. Y en casa el que muere es el chico, además, no el animal, ¿eh? Bueno. Pero el perro lo tiene que sacar a pasear, ¿eh? Si no se le vuelve agresivo. Se le vuelve hombre. Los viernes a la noche. Era el séptimo cachorro. El famoso hombrizón. El cachorro varón, el séptimo cachorro varón. El séptimo cachorro varón, en las noches de luna llena, se vuelve hombre. Y comienza a cometer toda clase de tropelías. ¿Qué sale? ¿Va a la oficina? Por ejemplo, quiebra fraudulentas, cosas así. Destruye el planeta, arruina la naturaleza, un hijo. Mire, muy bien. Perra, va. Medida de seguridad para el niño. Hay que tener especial cuidado con las ventanas. Sí. Además de con el niño. Sí. ¿Por qué? No entiendo. Acá y porque dice, se le puede caer. Para evitar que ellos puedan abrirlas de par en par. Sí. Qué lindo, ¿eh? Abrirse de par en par. El día dos. Coloque los clásicos barrotes de hierro que podrá obtener a mitad de precio en las demoliciones de cárceles. Incluso gratis en Castilla, ahora acá en, ¿cómo se llama esta? El penal que todavía funciona. Casero. Casero, sí. Casero lo vio jugarse. Sí. Le pone unos barrotes al nene, píntelo de colores al nene. No, a los barrotes. Para que no se sienta tan encerrado. Si lo pinta de color celeste se va a ir por la ventana el chico. Sí. La distancia entre barrotes es decisiva. No tiene que ser ni tan grande que el tipo se caiga igual. Claro. Puede ser grande o pequeña, lo que no tiene que ser es ahí justa. Mm. Porque por ahí la cabeza del niño pasa, pero después no regresa. El niño es una entidad creciente. Proteica. Sí, claro. Entonces, cuando mete la cabeza, es menos voluminoso que cuando la quiere sacar. Claro, pues además el pibe tiene el pelo grasoso y eso ayuda para que resfale por ahí, ¿vio? Sí, hay que tener cuidado con las rejas. Yo le digo, mi cuñado, sí, que no es un niño precisamente. Bueno, parece, ¿no? Estuvo todo el año, 1989, sí, en la ventana de su pieza. ¿Qué, mirando por la ventana? Mirando por la ventana porque no podía sacar la cabeza y nos daba no sé qué, los barrotes recién lo habíamos puesto. No. Nos daba no sé qué. Y él estuvo, como no tenía laburo tampoco, y incluso le dijimos, mirá, tenés que ir a buscar trabajo, sí, y él encontró que esa era una buena excusa, y se hizo poner la cama a la altura de los barrotes y dormía así. Boca abajo. Boca abajo y sacando la cabeza y miraba. Y para alimentarlo era difícil, ¿no? Íbamos de afuera, del lado de afuera. Venía, porque ese es un segundo piso, veníamos con un andamio, venían unos albañiles que estaban pintando y de paso le daban un sándwich. Pero se lo tenían que sostener porque, no, claro, podía sacar las manos. Sacaba la manita, ya estoy exagerando. Sí. Yo hice esa pequeña exageración para hacerlo más gracioso. Bueno, y finalmente lo habrá podido sacar de allí. Lo sacamos, sí, vino un día. Sacaron la reja y la sacamos rompieron. Un barrote solo, no los dos. No, claro. Porque nos dimos cuenta que no tenía sentido. ¿Y si le cortaban la oreja no era más fácil? No. Usted también quiere hacerse el vivo. No, yo estoy como Barton, que toma... Estoy contando una historia de vida, verdaderamente. Sí, discúlpeme, como, ¿no? En fin. Pobre hombre. Últimas recomendaciones. Un hogar puede resultar muy atractivo. Pero un hogar en el sentido de chimenea. Claro, ¿no? Un fueguito. Fueguito. Pero es muy peligroso, ¿eh? Sí, eso sí. No solo para los niños, sino incluso para los mayores. Yo, por ejemplo, bueno, discúlpeme. No, cuéntelo, por favor. No, bueno, tengo una casa en San Clemente del Tuyú. Estados Unidos. Claro. Tiene un hogar. Y yo cuando voy en verano, prendo la chimenea. ¿En verano? No, porque haga frío, sino porque voy solamente en verano. En invierno no voy. ¿Y qué hace? ¿Para hacer el asado? Y a mí me gusta mucho, discúlpeme, ¿no? ¿Sí? Que le cuente esta cosa, esta fantasía. Se lo veo venir. Ir con mi amante y ubicarnos junto al fuego y mientras oímos el crepitar, tanto de los leños como de lo que fuere, distintos crepitares, claro. Nos amamos. Ah. Tenemos un poco de calor, eso sí. Sí, iba a decir. A mí me gusta mucho amar junto al fuego y no tengo otra posibilidad. Pero es un peligro, pero, discúlpeme sí, que me meta yo en su vida privada, ¿no? Pero yo he conocido gente que ha terminado incinerándose. Bueno, a mí un amante que tenía yo me agarró fuego, me agarró. ¿Qué era, inflamable? Era muy inflamable, sí. Por eso mismo habíamos intimado. Bueno, esta muchacha, ahí vio el fragor del sí, asunto, tomó un poco de brandy. Ah. Y se le escapó el brandy por la comisura de los labios a favor de un cierto estado de ebriedad. Claro. Y se le desparramó por todo el cuerpo. Ah, sí, yo se real. Puso en la vecindad del hogar una chispa. Chao. Y agarró, porque creo que era Grappa Chisotti, me parece, que agarra más que el kerosén. Es con lo mismo que usted prende la chimenea, claro. De más lejos. Y bueno, le agarró fuego todo el pelo y salió corriendo. Ah. Y yo le digo ya, sin moverme donde estaba, le digo, no corra que es peor. Pero no, amor. ¿No la socorrió? Sí, la socorrió. Sí, la su alcanzó incluso. Finalmente se le tiraron encima unos muchachos que había en la puerta. Unos rugby. Dice, nosotros igual nos hubiéramos tirado encima aunque viniera pagado. Así que no tiene nada que agradecernos. Me dijo cuando yo los convidé con un poco de la misma grapa chisote que había provocado el siniestro. Y la pagaron. Y la pagaron. Ah, bueno. Entre una cosa y otra se apagó. Sí. Y volvió como a la hora y media con estos tres muchachos, todos tiznados. Dice, tome, dice, aquí se la traemos bien apagada. Bueno, y ahí terminó el amor, la relación. ¿Por qué va a terminar el amor? Al contrario. Discúlpeme. Al contrario. Ella contrario. No quedó despechada. No, despelada quedó. Sí, pero el resto no alcanzó. Descabellada quedó. Digo por su comportamiento, su actitud de desamor y de... Mi actitud fue... Fue heroica. Yo le digo, fue heroica la suya. ¿Qué, cuál es el heroísmo del señor? Discúlpeme. Grité. Le advirtió. Apaguelán, grité. Sí. Le advirtió, llamó la atención de los que estaban borrachos. Y le dije a ella que no corriera, que era peor. Que era peor, claro. Dicen que hay que arrojarse con una manta. Ah, bueno. Sí. Con una manta. Sí. Los, por ejemplo, los lugareños de Borneo, cuando alguien se incendia, sí, cosa que no ocurre mucho. No, si en Borneo no hay fuego. Se le arrojan encima con una manta raya. Sí. Es la única clase de mantas que conocen. Y lo apagan. Es decir, las rayas sí, se utilizan, entre otras cosas, para apagar incendios. Sí, también. Sí, es raro. Lo que sí no tiene que hacer es, por ejemplo, a veces la gente cree que con agua se favorece. Es peor, es mucho peor. A mí me dijo un amigo mío que era bombero. Y dice, lo peor que podés hacer para apagar un incendio es echarle agua. Bueno, no es lo peor. Depende de qué tipo de incendio. Usted de no tiene razón para no armar una cosa. No acá le gusta porque lo dijo él también. Usted quiere no, ser señor. Usted es un snob, dueño de la raza. Hay alguna de cosa si hubo un corto circuito. Le doy la razón porque sí, para no sí, armar un asunto. Y a mí tampoco me parece que sea peor echarle agua, pero como si no, llovería otra cosa, llovería, por ejemplo, gas carbónico, si fuera claro, más fácil. No, señor. A mí me dijo la dirección de la radio, ustedes dicen, se tienen que dar siempre la razón, porque si no el programa se olvida. Tiene razón, justamente. Algunos incendios se apagan con espuma. Ah, no. ¿Sí? Claro. ¿Con espuma de afeite? ¿Con qué? Con espuma. Ah, bueno, usted dice, buenas tardes. Buenas tardes. No pude menos que escuchar la conversación. Porque yo participaba de ella. Pero yo soy justamente el bombero acá sí, de la radio. Y precisamente los extinguidores. Sí, ¿m? Los extinguidores, los matafuegos. O ex pintores. Sí. ¿Están rellenos con qué? ¿Con qué? Con espuma. Ahí está, con espuma. O sea que eso. Porque que tiene... si hay un incendio eléctrico. Sí. Ah, ahí está, claro, porque la espuma no le transmite. No se apaga, vos le echás agua a la electricidad, primero te fulminás. Claro, quedás pegado. Nosotros hasta que nos dimos cuenta de eso, se nos fulminaron como 20 bomberos. Claro, entonces usted tiene que tener la espuma a mano. Sí, señor, es obligatorio el extinguidor. En todas las instalaciones. En todas partes, señor. Pero y no se pasa eso, porque yo he visto, a mí me pasa, yo me afeito una vez cada tanto, cuando tengo algún entrevista de trabajo, que es nunca. Entonces, agarro la espuma, me compré el año pasado y ya no me sale igual. Y el extintor es lo mismo, me parece. Sí, sí, se ve. Nosotros acá en el cuartel de los bomberos nos afeitamos con el extinguidor. Y se nota que tenemos, digamos, los músculos de la cara a la vista. Tiene un poco carcomido el cutis. Sí, sí, es verdad. Es un poco fuerte. Es fuerte. El asunto. Bueno, última precaución para evitar accidentes. Si en su casa hay grandes ventanales de vidrio, señora, identifíquelos con fajas de colores. Por ejemplo, las suyas. Pero agarre las fajas que usted usa de color. ¿Usted tiene fajas de color, señora? Sí, me imagino. Claro. Para una fiesta, una cosa una trusa, así. Una un carnaval carioca, se pone la faja verde. Bueno, ¿y cómo va a identificar el vidrio? Sí, una línea así de... Para que los chicos no, la no los embistan. ¿A quién? Al vidrio. Pero que los son niños o toros lo que tienen en la casa, porque escúcheme. Cuando estén corriendo o andando en triciclo los vidrios. No, los niños, señora. Bien. El niño ve que hay una línea fluo, porque le tiene que poner un color fluo. Y dice, paso por abajo de la línea y se come y dice, el ventanal. Ese debe ser un vidrio, claro. ese debe ser un gran ventanal de vidrio, dice el niño. Esta experiencia, esta opinión, este dictamen, está también sostenido por la experiencia del niño que hace 10 años que vive en esa casa. ¿No? Y que ya se cargó 3 o 4 ventanales. Claro, ya se lo comió 4 o 5 veces. No, ¿sabes qué usa con los niños? Si no, usted puede poner... elefantitos adherentes. Eso es lo que ve mi marido. Lo primero que puede haber es un elefante adherente. Además se le cae el vidrio si pone un elefante adhesivo. Claro, no, imagínese. Una especie de calcomanía, de ploteado. Usted ploteado. Usted plotea el vidrio. ¿O sí? Con distintos motivos. Motivos infantiles, caritas de payaso, conejitos saltarines. Yo me comí en el Uruguay. Estaba filmando una película, ¿no? Aquí donde me ve. Sí. Y entonces... ¿De qué hacía la película? Hacía de... De Mario Kempes, hacía. En esa película. Y resulta que había un hotel muy lindo, ahí en Punta del Este, que tenía unas arcadas, así, coloniales. Uno no piensa que ahí hay vidrios. No le digo. Enseguida piensa en el Cabildo. Claro. Y en todas las recobas que uno ha visto y que nunca tienen vidrio, claro. No va a poner el vidrio, por ejemplo, la recoba que hay ahí frente a la Plaza de la Independencia en Montevideo. ¿Cómo le va a poner un vidrio ahí? Sale la gente de los boliches, va a cruzar la plaza, claro. Y se rompe los cuadros. Pero de ahí a pensar en el Cabildo. Bueno, yo iba a salir del hotel y me tragué el vidrio. Y se me hinchó la nariz de modo tal que casi no puedo seguir en la película. No. Tuvieron que incluir en la película una escena donde me trompeaban. ¿Y no llamaron a su hermano mellizo? No. Y así fue, ¿no? Por eso, porque le tendrían que poner porque un dibujito. Eso es lo que dije antes, pone, digo... Escúcheme, usted lo que tendría que haber hecho es ponerle un plotino. Claro, un filósofo griego este. Un plotino o lo que sea. Sí, una línea ahí para que usted distinguiera que ahí hay vidrio. En las obras, buenas tardes, no pude menos que oír la conversación. Sí. Yo que soy albañil. Sí. En las obras nosotros cuando estamos construyendo, y ya pone los vidrios, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos pasando con escaleras, uh-huh. Con lanzas, tacuaras, cosas así. Claro. Le hacemos una S con tiza. Ah. Y eso ya se sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el vidrio? S. S. Claro. Muy bien, es realmente claro, eso, un gesto de astucia. Yo lo aprendí, bueno, porque hace mucho trabajo en obras, en obras muy importantes. ¿Por ejemplo? ¿No? Por ejemplo esta que estamos aquí. Ajá. ¿Por dónde empieza la obra? Por arriba, por abajo. A empezar. Por sí, abajo. Sí, por abajo. Por sí, el sótano. Sí. Primero empiezan comprando el terreno. Ajá, bueno, no, eso lo ya primero sé, es comprar el terreno. Siempre digo, me invitan por una obra, digo, momento, compraron el terreno, porque después hace un edificio de 20 pisos, aparece el dueño del terreno y dice, bueno, ¿qué es esto que han puesto acá? Y se lo queda el edificio. Ah, no, está en mi terreno. La tierra es mía, el que la trabaja, dice. Claro. No, pero yo digo, por ejemplo, ¿usted participó en la construcción de edificios de 20 pisos? Sí, 20 pisos y más. Ah, y dígame. Me acuerdo que construimos un edificio de 20 pisos que nos entusiasmamos. ¿Mm? Y cuando contamos los pisos, vio como uno, ya había 24. Y tuvimos que demoler 4. Pero no lo hubiera dejado así. No, bueno, claro. Usted arregla todo fácil. Y el ascensor, ¿sabe qué? ¿Y el ascensor qué? Llegaba hasta el piso 20, después la gente empezó, ¿cómo? Y no había... Nunca falta uno que dice, ¿por qué no pusieron hasta 24? Y dice, ¿por qué no? Pero, ¿y un edificio? La gente habla así. Menos yo. Un edificio de 24 pisos, sí. ¿Cuánto tiene que tener de cimiento así para abajo? Ah, no, ¿qué tiene que ver? ¿Y usted es una ¿Cómo que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me pregunta? ¿Qué sé yo? ¿Usted se quiere que más o menos, nosotros le hacemos una zanja cuando los cansamos Ya está. Pero vale. Es que, pero si no, donde aparece riesgo. Donde aparece agua, paramos. Claro, ahí paramos. Ahí está. Que no lo vamos a andar embarrando. Y dígame, ¿eso se hace con planos? Porque yo siempre me pregunto. Nosotros mayormente trabajamos con planos. ¿Cómo mayormente? Sí. Por lo menos las paredes de los costados, planos. Sí, claro, plano. El piso también, plano. No, pero las ventanas tienen que salir de la misma medida. Pero sí, plano, las compramos siempre. Todas en la misma casa nosotros. Claro. Después, más o menos, vamos. Che, acá, ¿qué siempre te parece? Siempre queda una rendija. Porque siempre está la cosa del el ojo del artesano que ve. Sí, che, mirá, acá queda la ventana y la ponemos. Sí, pero discúlpeme, ¿el edificio este lo hizo usted? Sí, nosotros primero hacemos todo sin ventana. Sí, después claro. Compramos la ventana, pa, rompemos y queda justo. Y ahí donde pero escúcheme, la ventana, claro, le ponemos el marco y ahí nomás. Y discúlpeme, ¿y las puertas de dónde, por dónde se entra? Viste que te dije que faltaba algo y la reperó otra vez, viejo. Sí. Ya nos pasó lo mismo. Pensó en las puertas, ¿cómo entramos acá? ¿Y cómo salimos? ¿Cómo salimos? Bueno, nosotros algún error siempre se comete. Sí, el hueco del ascensor, vuelta a vuelta, nos queda ahí con un problema. El problema que tuvo esta vez el hueco del ascensor es que viene, en vez de caer a pique como plomada, viene inclinado. Sí. Por eso lo íbamos a suplantar por un tobogán. Pero eso que es la montaña rusa. Sí, no, esto, discúlpeme, pero me parece que usted no está capacitado para este tipo de... No. Años hace que trabajamos con el señor. ¿Cuántos años hace que estoy acá? ¿Cuántos? 3 meses. Ah, bueno, señor. Porque una cosa es hacer un contrapiso, pero un edificio de 24 contrapiso pisos. Viene a ser el techo. Nosotros, mayormente, estamos ahora también construyendo viviendas para ricos. Sí. Este no es nuestro lobby. Viviendas para... nuestra compañía se llama Piojos Resucitados. Ajá. Entonces, hacemos todas cosas lujosas. Sí, con mucho brillo, mucha... Mucho brillo, mucha... la puerta, ¡oh, enorme! La sala donde vos entras, ¡oh! Después ya en la segunda pieza le falta todo. Pero es todo para aparentar, aparentar. Para aparentar, no engaña. Con fuentes, tenemos mucha fuente y sí. Mucha escultura, mucho león en la puerta también. Ah, leones de esos leones en la puerta, sí. La cabeza nomás, ¿no? Porque después no se ve el resto, así que... Y después de otra, va decreciendo el presupuesto, la cocina en medio de madera, la segunda pieza no hay. Pero ¿cómo? Pero es solo la fachada. La fachada. Así somos, políticamente. Ah, pero no, discúlpeme, esto, además los techos son demasiado bajos para... Los techos son muy bajos, sí. Lamentablemente, incluso más bajos que que la puerta principal. Porque el contratista, el señor que nos contrató, es petizo. Entonces el tipo tiene mucha guita. Ve el mundo a la altura de... Claro. Sí, pero ¿usted va a comprar o no va a comprar? Porque son los últimos disponibles. Sí. Mire, los últimos cuatro. Sí, en verdad primero le voy a dar la vacuna y después podemos hablar del tema, ¿sí? Bueno, cómo no. Póngase en posición, por favor. Bueno, muy bien. Usted, la vacuna es esta... ¿Dónde va? ¿En el brazo? No. Ah, bien. Me comprendo. Discúlpeme que yo lo acompañé hasta aquí. Me voy a ir siendo por si acaso. Yo porque por ahí... ¿Por qué? ¿Dónde estoy mordido? Yo me voy. Yo dejé justo mi rata con el lado de la hiena estacionada en la puerta. Bueno. Buena suerte, amigo. Usted hace alguna... Discúlpeme, ¿no? Sí. Ya me estoy instalando. Espere que... Está bien. Sí. Por suerte traje estos calzoncillos de salir. Bueno, relájese. Dígame, usted avisa, dice, agua va... O me distrae con una conversación y de golpe me la... ¡Ah! Pausa.